nuestros valientes antepasados. Sin duda los primeros malditos en nuestro territorio han sido y continúan siendo los indígenas. En tiempos de la conquista española sufrieron el inhumano despotismo de la codicia. En la actualidad son víctimas de la miseria y de la discriminación en un país latinoamericano en que el 70% de los niños que aparecen en las campañas publicitarias son rubios y de ojos claros. Las noticias que el extremeño Núñez de Balboa hizo llegar del descubrimiento el 25 de septiembre de 1513 del Mar del Sur, es decir, del Océano Pacífico, se difundieron por toda España y se supieron también en Portugal. Los portugueses no dudaron entonces de la existencia de un paso interoceánico a partir de las revelaciones del viaje de Vespucio en 1502 y de Coelho en 1503. Decididos a no dejarse ganar de mano otra vez por su vecina ibérica, despacharon clandestinamente una edición a cargo de Nuño Manuel y Cristóbal de Haro, que debía recorrer la costa del actual Brasil hasta hallar la comunicación entre los océanos. Se internaron en el río de la Plata y exploraron el Paranaguazú, sin avanzar más allá por el calado de sus naves, aunque quedaron convencidos de que se trataba del paso buscado. La noticia se difundió pronto por Europa y el geógrafo alemán Schöner dibujó en 1515 un globo terráqueo en el cual se ve a Sudamérica dividida a la altura del río de la Plata por un estrecho que comunica el Atlántico con el Pacífico. En España las novedades del descubrimiento del Mar del Sur en 1513 y del viaje clandestino de Nuño Manuel y Cristóbal de Haro al año siguiente urgieron a sus reyes a enviar una armada para adueñarse de ese supuesto canal entero oceánico y luego de franquearlo extender sus dominios por el oeste de las Indias Occidentales. Sabéis de mirar que en esto ha de haber secreto y que ninguno sepa que yo mando dar dinero para ello ni tengo parte en el viaje, escribía el monarca español en sus instrucciones al piloto mayor del reino, Juan Díaz de Solís, en 1515, al enviarlo hacia la América Meridional. La suerte no acompañará a dichos conquistadores europeos, pues no les sucederá lo que a Hernán Cortés, a quien Moctezuma y su corte recibirán con honores, convencidos de que eran la encarnación del dios Quetzalcóatl, profetizado por los augures. Tampoco lo que a Pizarro, quien invadirá el imperio incaico y apresará sin dificultades a su soberano, más ocupado en litigar con su hermano Huáscar que en defenderse de los intrusos. Nuestros querandíes, a quienes la historia divulgada trata de salvajes, poco menos que animalizados, deben ser reconocidos como más sagaces que sus hermanos americanos, ya que no confundieron a los españoles con dioses y no dudaron de que se trataba de enemigos. No se dejaron impresionar por aquellas naves descomunalmente más imponentes que sus piraguas, por aquellos piafantes animales que arrojaban humo por sus narices y corrían a la velocidad del rayo, ni tampoco por aquellas piedras rígidas que sus flechas no atravesaban y que refugían al sol como la plata que los conquistadores imaginaban abundante en los dominios del Rey Blanco. Los mataron, luego de incitarlos al desembarco, tentándolos sagazmente desde la orilla, con objetos dorados y plateados, que destellaban hasta encandilarlos, también con agua, frutas y peces, preciadísimos luego del prolongado y azaroso cruce del océano. El cronista Herrera, integrante de la expedición, relató que los indios tomando a cuestas a los muertos y apartándolos de la ribera hasta donde los del navío los podían ver, cortaban las cabezas, brazos y pies, asaban los cuerpos enteros y se los comían. Cabe dudar de estos relatos sobre canibalismo que se repetirán a lo largo de toda la conquista con escasas confirmaciones, que tenían por objetivo horrorizar a los europeos y así justificar las intervenciones civilizadoras, entre comillas, que provocaron la casi extinción de los habitantes americanos. En cambio, el cronista alemán Ulrico Schmidl, integrante de la segunda expedición al Río de la Plata, capitaneada por Pedro de Mendoza, dará cuenta del canibalismo por parte de los europeos, sitiados y hambriados por los indómitos americanos. Estos querandíes traían a nuestro real y compartían con nosotros sus miserias de pescado y de carne por 14 días sin faltar más que a uno en que no vinieron. Entonces nuestro general Pedro de Mendoza despachó a su propio hermano con 300 lanceros y 30 de a caballo bien pertrechados. Yo iba con ellos y las órdenes eran bien apretadas, de tomar presos o matar a todos esos querandíes y de apoderarnos de su pueblo. Mas cuando nos acercamos a ellos, había ya unos 4000 hombres porque habían reunido a sus amigos. La torpe provocación de los recién llegados y la consiguiente enemistad de los indios, los mismos que habían dado cuenta de Solís y los suyos, obligaron la retirada de los españoles, que debieron recluirse detrás de las empalizadas de la recién fundada Santa María de los Buenos Aires. Así aconteció que llegaron a tal punto la necesidad y la miseria que por razón de la hambruna no quedaron ni ratas, ni ratones, ni culebras, ni sabandija alguno que nos remediase en nuestra gran necesidad e inaudita miseria. Llegamos hasta comernos los zapatos y los cueros todos. No fueron estos los únicos alimentos de los conquistadores europeos, según el mismo cronista. 3 españoles habían hurtado un caballo y se lo comieron. Se los condenó y colgó de una horca. Ni bien se los había justiciado y cada cual se fue a su casa, aconteció la misma noche por parte de otros españoles que ellos han cortado unos muslos y unos pedazos de carne del cuerpo y los han llevado a su alojamiento y comido. También ha ocurrido que un español se ha comido a su propio hermano muerto. Esto ha sucedido en el año 1536, en nuestro día de Corpus Christi, en la sobredicha ciudad de Buenos Aires. Puede darse crédito al asunto, pues quedará también el testimonio en verso de otro integrante de la malhadada expedición, Luis de Miranda. Allegó la cosa tanto que, como en Jerusalén, la carne de hombre también la comieron. Las cosas que allí se vieron no se han visto en escritura, comer la propia asadura de su hermano. Las versiones de la nefanda suerte de aquellos primeros españoles que se atrevieron a hollar las tierras de lo que hoy es nuestro país han sido siempre expuestas con solidaridad hacia los conquistadores, lo que constituirá el acto inicial del drama de una Argentina siempre pensada desde los otros, desde intereses distintos y casi siempre antagónicos a los nacionales y a los de sus mayorías populares. La borrachera del Papa. A favor de sus mosquetes, caballos y armaduras, los españoles no repararon en medio para sojuzgar a los indígenas, aunque guardaran las formas. Fue así que las ordenanzas reales preferían el término pacificación a conquista. Decían, mandamos que estos asientos no se den con títulos y nombres de conquistas, pues habiéndose de hacer con tanta paz o caridad como deseamos, no queremos que el nombre dé ocasión ni color para que se pueda hacer fuerza ni agravio a los indios. La pacificación empezaba con un discurso dirigido a los indios. Juan de Oviedo, veedor de minas y fundiciones de oro, dio una versión completa del documento que debió leer en su propia lengua castellana a los indios de Santa Marta, y que igualmente se habrá hecho en otros lugares de nuestro actual territorio. Es de imaginar lo que los indios comprenderían. Leía: de parte del muy alto, muy poderoso, muy católico defensor de la Iglesia, siempre vencedor y nunca vencido, el gran rey don Fernando, quinto de tal nombre, rey de la España, de las 2 Sicilias y de Jerusalén y de las Indias Islas y tierra firme del mar Océano, etc. Domador de las gentes bárbaras y de la muy alta y muy poderosa señora la reina doña Juana, su muy cara y muy amada hija, nuestros señores. Yo, su criado, mensajero y capitán, vos notifico y hago saber, como mejor puedo, que Dios nuestro Señor, uno y trino, crió el cielo y la tierra, es un hombre y una mujer, de quien vosotros y nosotros y todos los hombres del mundo fueron y son descendientes y procreados, y todo lo que después nos han de venir, etcétera, etcétera. El amonestador sigue explicando a los indios el origen de la autoridad del Papa y de cómo éste le hizo donación al rey de España de las nuevas tierras descubiertas por Colón. Les ruega y requiere que apresten su pacífica obediencia a la Iglesia, al Papa y a ellos, comprometiéndoles en cambio todos los beneficios de su buena voluntad. Si la sumisión exigida no fuese la respuesta, el documento no ahorraba la descripción de las consecuencias. Si no, sabed que os haremos guerra y mataremos y cautivaremos. Si excepcionalmente los intérpretes facilitan la comprensión a los indios, estos, según el citado Oviedo, saben responder con burlas y amenazas a los términos del documento. Respondiéronme en lo que decía que no había sino un Dios y que éste gobernaba el cielo y la tierra, y que era señor de todo, que les parecía bien y que así debía ser. Pero en lo que decía que el Papa era señor de todo el universo en lugar de Dios, y que él había hecho merced de aquella tierra al rey de Castilla, dijeron que el Papa debía estar borracho cuando lo hizo, pues daba lo que no era suyo, y que el rey que pedía y tomaba tal merced debía ser algún loco, pues pedía lo que era de otros. Estimar en más la calidad de americano. Los pobres son los inevitables postergados de cualquier sistema político, económico y cultural. Los malditos por antonomasia. Una de las condiciones necesarias de esto es su marginación de los sistemas educativos, y ello no es un fenómeno colateral, sino central, pues toda dominación requiere de sometidos que tengan comprometida su capacidad de saber, de pensar y de entender. Por ello no es extrañar que en nuestros días la instalación del cruel sistema neoliberal, máxima manifestación del capitalismo salvaje, se acompañe en los países periféricos como la Argentina, de una fuerte degradación educativa. Aquí nos ocuparemos del verdadero iniciador de la educación popular en nuestro suelo, aunque no será eso lo que le reconozca la historia que nos cuentan, que reservará ese título para quien casi dos siglos después fomentará una educación al servicio del crecimiento económico, pero fundamentalmente al crecimiento de su dirigencia pública y privada, a través de la incorporación al sistema productivo de las masas iletradas. En 1794 se autoriza el comercio con naves extranjeras y se crea el Consulado de Buenos Aires para, entre otros propósitos, controlar dicha actividad. Es designado secretario del nuevo organismo un joven criollo de 24 años, educado en España en la Universidad de Salamanca y muy influido por las nuevas ideas, Manuel Belgrano. Fue traductor del francés de las doctrinas fisiocráticas, las ideas económicas de moda en aquellos tiempos. Su padre era hombre de fortuna, enriquecido con la actividad entonces más rentable en el puerto rioplatense, el contrabando. En sus escritos económicos opinará: no puedo decir bastante mi sorpresa cuando conocí a los hombres nombrados por el rey para la junta. Todos eran comerciantes españoles, exceptuando uno que otro, nada sabían más que de su comercio monopolista, a saber comprar por cuatro para vender con toda seguridad a ocho. Belgrano se refería así a sus colegas del consulado, cuyos apellidos eran Ancho Nena, Martínez de Osarana, Agüero, Ramos Mejía y Álzaga, en su mayoría comerciantes monopolistas que defendían ante todo sus intereses personales, que eran también los de sus compatriotas residentes en Cádiz, a quienes, en muchos casos, representaban. Las cosas no eran fáciles para Manuel. Era un funcionario americano de la corona con ideas progresistas, pero su misión oficial consistía en defender los intereses retrógrados de España. Logró, sin embargo, un equilibrio que le permitió aprovechar las medidas liberadoras, que la corona no tuvo más remedio que admitir por presión de las circunstancias internacionales. Ello favoreció claramente a los grupos dispuestos a operar por fuera del comercio con la metrópoli. Es de resaltar que el cargo con que Manuel Belgrano había sido distinguido por España le hubiese permitido amasar una considerable fortuna, ya que de él dependían los permisos para embarcar y desembarcar los productos del comercio. Su compromiso con la revolución de su patria fue un gesto de desprendimiento remarcable que le valió, junto con la gloria, una oprobiosa miseria. Fueron importantes las iniciativas de Manuel Belgrano en el plano de la educación, entre ellas el proyecto de considerar la enseñanza gratuita en la campaña y la necesidad de crear escuelas de náutica, comercio, dibujo y de hilados de lana y algodón. En el caso de que no hubiera suficientes maestros, sugería traerlos de España o de otros países europeos. Sus propuestas formaban parte del informe anual presentado al virrey, a los demás funcionarios de la corona y a los comerciantes de Buenos Aires. Allí propugnaba repartir cartillas entre los labradores para aumentar la exportación, como él decía, de frutos del país, en particular de los productos de la agricultura y la ganadería. Para conseguirlo, lo fundamental pasaba por mejorar la producción. Recomendaba introducir nuevos métodos de eliminación de las plagas que afectaban amplias áreas de la llanura pampeana, modernizar los útiles de labranza y usar las técnicas de drenaje de los suelos inundables. Asimismo, consideraba una cuestión de primer orden obtener mejoras en las técnicas de siembra y cosecha, con el objeto de aumentar el rendimiento del trabajo agrario, fiel al ideario fisiócrata de François Quesnay, quien en sus máximas considera el desarrollo agrícola como la base de la felicidad humana. Todas las naciones cultas, escribiría Belgrano, se esmeran en que sus materias primas no salgan de sus estados a manufacturarse, y todo su empeño es conseguir no solo darles nueva forma, sino aún extraer del extranjero productos para ejecutar los mismos y después venderlos. Nadie ignora que la transformación que se da a la materia prima le da un valor excedente al que tiene aquella en bruto, el cual puede quedar en poder de la nación que la manufactura y mantener a las infinitas clases del Estado. Lo que no se conseguirá si nos contentamos con vender, cambiar o permutar las materias primeras por las manufacturadas. La corona era renuente a gastar dinero en estas iniciativas que buscaban el nivel profesional y cultural de los criollos, para así evitar su competencia con los españoles, por lo que la mayoría de esos proyectos nunca se pusieron en práctica, y aquellos que tuvieron mejor suerte fueron cancelados al poco tiempo. Años más tarde, al anoticiarse de la decisión de la Asamblea de premiarlo por su triunfo en la batalla de Salta, don Manuel envió desde Jujuy una correspondencia a Buenos Aires en la que expresaba su decisión de, escribía, destinar los 40.000 pesos para la dotación de 4 escuelas públicas de primeras letras, en las que se enseña a leer, escribir, la aritmética, la doctrina cristiana y los primeros rudimentos de los derechos y obligaciones del hombre en sociedad hacia ésta y el gobierno que la rija, en 4 ciudades, a saber, Tarija, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero, que carecen de un establecimiento tan esencial e interesante a la religión y al Estado, y aún ni arbitrio para realizarlos. Pero Belgrano también se propuso dar un reglamento a dichas escuelas. Sus artículos son poderosamente reveladores de la lúcida concepción que tenía de lo educativo y de su importancia en la sociedad. Es así que el artículo primero privilegia la buena retribución al maestro, estableciendo que se destinen 500 pesos anuales para cada escuela, de los que 400 eran para su pago y los 100 restantes para, como escribía, papel, pluma, tinta, libros y catecismo para los niños de padres pobres que no tengan cómo costearlo. Para evitar el dedazo o acomodo imponía el sistema del concurso u oposición. Se admitirían los memoriales de los opositores con los documentos que califiquen su idoneidad y costumbres. Oirá acerca de ellos el síndico procurador, y cumplido el término de la convocación, que nunca será menor de 25 días, nombrará 2 sujetos de los más capaces e instruidos del pueblo, para que ante ellos el vicario eclesiástico y el procurador de la ciudad se verifique la oposición públicamente en el día señalado. Dicho concurso, como lo indica el artículo 4, debía abrirse cada 3 años para garantizar que el maestro fuera el más capacitado para ejercer tan delicada tarea. Tendrá Belgrano también maravillosas expresiones hacia el maestro, de sorprendente actualidad. Escribía, procurará con su conducta en todas sus expresiones y modos inspirar a sus alumnos amor al orden, respeto a la religión, moderación y dulzura en el trato, sentimientos de honor, amor a la verdad y a la ciencia, horror al vicio, inclinación al trabajo, despego del interés, desprecio de todo lo que tienda a la profusión y al lujo en el comer, vestir y demás necesidades de la vida, y un espíritu nacional que les haga preferir el bien público al privado y estimar en más la calidad de americano que la de extranjero. Ese era el artículo 18. A continuación, en el 19, nos seguirá asombrando. Tendrá gran cuidado en que todo se presente con aseo en su persona y vestido, pero no permitirá que nadie use lujo, aunque sus padres puedan y quieran costearlo. Quizá lo más remarcable del reglamento de Don Manuel Belgrano es la jerarquía que confiere a la tarea del educador. En las celebraciones del patrono de la ciudad, del aniversario de nuestra regeneración política y otras de celebridad, se le dará al maestro en cuerpo del cabildo, reputándoselo por un padre de la patria. Ese era el artículo 18. Don Manuel es el caso emblemático de un prócer jerarquizado por nuestra divulgación histórica, pero a costa de postergarlo en su condición de pensador, de auténtico promotor de la educación popular, además de, con su primo Castelli, principal ideólogo de Mayo. Se lo reduce al rol de creador de la bandera y de mediocre conductor de ejércitos. De allí que los monumentos ecuestres, que lo conmemoran disfrazado de militar, con morrión y sable, tergiversan lo más remarcable de su vida y de su obra. Gran Bretaña oculta protagonista de Mayo. Lo que nos cuentan suele retasearnos la fascinante complejidad de los hechos históricos. En su esfuerzo por darnos de ellos una versión linealmente comprensible y conveniente. Así no ilumina la decisiva participación, aunque embozada, de Gran Bretaña en los días de mayo. Ya en el gobierno del virrey Cisneros se enfrentará a la desesperante escasez de recursos y entonces toma una medida extrema, aun contra la oposición del consulado, aunque con la complicidad de su secretario Manuel Belgrano. Aprueba un reglamento provisorio de comercio que ponía fin a siglos de monopolización y cerraba el comercio con los ingleses. En Buenos Aires los grupos económicos se han ido dividiendo en dos fracciones, los monopolistas y los exportadores. Los españoles tenían el privilegio de ser los únicos autorizados a producir los productos extranjeros que llegaban a España. Estos venían sobrevaluados porque España, sin capacidad productiva, a su vez se los compraba a otros países como Francia e Inglaterra para después revenderlos en América. Son ellos los monopolistas, el grupo social y económicamente más poderoso, los que demostrarán no tener problemas en aceptar a la Francia napoleónica como su nuevo amo, en tanto Fernando VII estuviera preso, y en tanto pudieran conservar sus privilegios. Es por ello que, por otra saga, esta se hizo en contra de Francia. Mejor dicho, en oposición a aquellos españoles que aspiraban a continuar reconociendo las imposiciones de la metrópoli, cualquiera fuese la rígese. En cambio, los productores, tanto agrícolas ganaderos como de las rudimentarias pero pujantes industrias del vino, del cuero, del tasajo y del tejido, querían comerciar directa y libremente con Inglaterra y otros países, que eran los más importantes clientes y proveedores de los productos de esta región. Sostenían que España se había transformado en una cara ineficiente y prescindible intermediaria, y su crítica hacia lo incluso y su contra en un punto de España, a partir de un sentimiento nacional que por entonces no tenía posibilidades de existir, sino que su prédica y su acción propugnaban liberarse de los defectos hispánicos que consideraban antitéticos de las doctrinas liberales impulsadas antaño por la Francia revolucionaria y entonces recogidas, sobre todo en lo comercial, por Inglaterra. Es por eso que los protagonistas de Mayo tendrán su mirada y su deseo siempre dirigidos hacia ella, con el obstáculo de que ésta, por su alianza con España para derrotar a Napoleón, que se había propuesto cerrar los mercados a la revolución industrial inglesa, no podrá brindarle el apoyo que anhelan. En una de las primeras reuniones de la Junta de Mayo, se acordó hacer todo lo posible para ganarse la protección inglesa, eliminándose de inmediato todas las restricciones al comercio. Dando a entender a Inglaterra, decían que el objetivo de la América española no radicaba tanto en la separación de España como en la extirpación de los males causados por el gobierno español. Esa fue el texto de una carta del embajador inglés Strangford al primer ministro Wellesley el 20 de junio de 1810. Nuestros hombres de mayo hablaban en nombre de un pueblo retórico al que temían e ignoraban. Los gauchos, orilleros, mulatos, indios eran testigos de idas y venidas de cabildantes, jefes militares y comerciantes, sin que nadie los anoticiara de lo que sucedía, y que lo que sucedía nunca les era favorable. Pedro Balinio de Laya, natural de vuestro reino fiel de Galicia, vecino del comercio de nuestra ciudad, movido del amor que profeso a vuestra real majestad y a nuestra amable patria, represento y digo, anuncié lo propenso estaba a perderse esta América del Sur, esto mismo me persuado lo sabrá vuestra majestad, y los trabajos en que se ha visto el nuevo virrey para recibirse del mando, que aún duran y durarán aquellos ardores devoradores contra vuestra majestad y los europeos. Se dirige en términos de censura, Pedro Balinio de Laya, contra la decisión del comercio libre tomado en esos días. ¿Y qué dirán los valerosos y contrastantes cochabambinos? Dudo que sepan abierto Buenos Aires comercio libre a todas las naciones. Dirán, ya quedaron sin pan más de 6.000 almas que subsistían con los lienzos de algodón, surtiendo a toda esta América y un precio tan equitativo como era el de 2 reales la vara. ¿Y qué dirán cuando sepan de que los ingleses ofrecieron abastecer de este renglón a 1¼ reales? ¿Qué dirán los de la Sierra de Córdoba cuando sepan que los ingleses vendieron ponchos en esta a 3 pesos que ellos vendían a 7? ¿No querían gobierno nuevo? Ahí lo tienen, ahórquense, compren cordeles. Ahí tienen los americanos la felicidad que aguardaban de España. Ya no hay España, ya se acabó. ¡Oh, santo Dios! Y que esto ha de sufrir el carácter de un verdadero español. El administrador de la aduana informaba al virrey que desde la apertura de los puertos, hacía 4 meses, habían ingresado a ese ente recaudador unos 400.000 pesos. Decía, cantidad que jamás ha producido esta aduana en tan corto tiempo. La suma equivalía a lo recaudado en todo el año 1806. Creció de tal manera el comercio con los ingleses que las protestas de los poderosos monopolistas fueron amenazantes, al punto de que el virrey, dando muestras de su volubilidad, ordenará la suspensión de la medida y la expulsión de los comerciantes extranjeros, dándoles a los mercaderes británicos un plazo de 8 días para dejar Buenos Aires. Luego le tocará a Cisneros el turno de ceder ante las presiones inglesas y ampliar en 4 meses el plazo que expiraría el 20 de mayo. ¿Puede alguien dudar de que esa circunstancia tan callada por la historia que nos enseñan fue de enorme influencia en los sucesos que se desarrollaron a partir de esa fecha en el Río de la Plata? Está comprobado que los barcos británicos de guerra surtos en el puerto, más el embajador inglés en Río de Janeiro con competencia en el Río de la Plata, Lord Strangford, hicieron pesar su influencia. Durante las jornadas de mayo dichas naves estaban amarradas en el puerto en actitud de protectora coacción. El capitán de la escuadra, Charles Montagu Fabian, no solo empavesó las naves y disparó salvas de festejo el 26 de mayo, sino que también arengó al pueblo en favor de la revolución. Habría motivos para festejar en los días subsiguientes. Se rebajaron en un 100% los derechos de exportación y se declaró libre la salida de oro y plata sin más recaudo que pagar derecho como mercancía, tal como se había pedido en la representación de los hacendados que firmara Moreno. Gran Bretaña había aprendido 4 años después de su primera invasión que para colonizar al virreinato Río de la Plata no hacía falta ni su escuadra ni sus soldados, bastaba con dominar su comercio. Pocos años más tarde acentuaría su influencia a través del endeudamiento, para lo que contaría con la complicidad de quien fuera nuestro primer presidente. Estrategia de las grandes potencias que se perpetúa hasta hoy.